lo que te reste, no hay corrección. Así que atiende que la vida se escribe con tinta indeleble. Cuando la sangre hierve, se inunda la perspectiva. El odio crece por dentro y siempre encuentra la salida. Siempre encuentro la salida. El odio.